Juan capítulo 1, verso 29. La palabra mundo, en griego cosmos, aparece unas 100 veces en los evangelios. La mitad de ellas, aproximadamente, se refiere al panorama mundial de Jesús como el Redentor. En la parábola que contó Jesús, en Lucas capítulo 14, versos 16 al 24, los invitados dieron toda clase de excusas para no ir. Escucha otra vez esas excusas. En cierta forma, ninguna de ellas parece irrazonable. ¿Qué lección importante debemos tomar de esto para nosotros mismos?